a los amigos de Rincón Santafesino y todas las radios del país, dueños de la cumbia. Perderte y no tenerte a mi lado.